Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un estinge o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, edición número 73, parece mentira. Estamos en sábado 9 de enero de Tronos, aquí en Madrid, Madrid capital Moscú. Y tenemos a Alberto, ¿no? Si no me equivoco, está Alberto Dos Muertos en el otro lado. Sí, pero estoy metido en el hielo. Y se te apitufa. Ah, claro, porque se te encoge aquello, ¿no? Se te encoge la masculinidad, se te encoge, Alberto, tal vez. Sí, se debe al hielo. Las meninges, hielo. Se te encogen. Antes no estaba así, pero... Bien, recordamos a nuestra excelsa audiencia, a las 12 personas que conforman nuestra excelsa audiencia, que estamos, aunque hoy no podemos emitir en directo, desgraciadamente, que lo intentamos, pero el gobierno socialcomunista y su sovietización moscovita de la ciudad de Madrid, la comunidad y el clima lo han impedido. Es terrible, pero es así. Así que vamos a tener que emitir esto sin sacarlo en directo, porque no hemos podido ir al estudio, que nos encantaría, porque es más divertido y más mejor en general. Pero bueno, recordad que estamos en Agora Sol Radio y que podéis encontrar todos nuestros programas en agorasolradio.org. También podéis encontrarlos en iVoox y podéis encontrar nuestras tonterías en Facebook y en la cosa esta que manejan los muchachos, que no hay Cristo que entienda, porque todo tiene unos botones que no pone, o sea, no pone cómo hay que hacer las cosas, pero intuitivamente tienes que ser una especie de ser digital con la mente putrefacta de dígitos y de ceros y de unos. Y gestión que se llama Instagram, si no recuerdo mal. Pues ahí también podéis ver lo que hacemos y lo que subimos. Y si queréis escribir para cualquier cuestión, ya sea recomendaciones, solicitar una entrevista, pedir dinero, ofrecer herencias o prácticas sexuales inaceptables o lo que sea, podéis escribirnos a enfrancadecadencia@gmail.com. Pablo Decadente a los aparatos, que hoy es poco aparato, la verdad, y Alberto Dos Muertos a sus labores. Tenemos... Aleteo, abrir caminos con la pala, etcétera. Hablando de abrir, tengo un mensaje para Cristian puta mierda. A ver si se escucha bien, no lo sé. Silencio. Va por ti, Cristian. Hoy tenemos el honor, aunque un poco también la tristeza de no poder tener aquí a nuestro invitado en persona, de entrevistar a Carlos Salgado. Director, bueno, dibujante e ilustrador de toda la vida, director de animación y socio de User T38, no confundir con User T35, que no son tan buenos como User T38. Conste en acta. Bienvenido, Carlos. Buenas, ¿qué tal? Buenos días, feliz año. Gracias. ¿Cómo estáis? Feliz año igualmente, aunque bueno, no sé yo si llamar a este año feliz. Es un poco pronto. Yo creo que casi merecería esperar un poquito porque el 2021 ha entrado con fuerza, parece ser. Yo no lo llamaría ni siquiera feliz año nuevo. Yo no lo llamaría ni nuevo. A mí me parece que es una especie de 2020 y medio. Bueno, yo tengo la teoría de que el siglo XXI no existe. Yo no tengo ninguna teoría. Claro, pues hombre, sí, por favor. El tiempo no es ni constante ni perpetuo, como todos los filósofos y todos los matemáticos han pensado, sino que el tiempo es finito y tiene efecto rebote. Entonces nosotros, como humanidad y como planeta y cosmos, hemos llegado hasta el siglo XX, que es donde termina el siglo XX, termina la historia, y ahora lo que estamos es involucionando para atrás. Por eso estamos 60 años después, en 2020, después de 1960, en la peor nevada desde 1960, porque todo encaja. Estamos yendo para atrás. Así que vamos a continuar. Pero el tiempo es finito a menos que se detenga y entonces engorde. Si se detiene, a lo mejor no engorda, ¿eh? Porque a lo mejor tiene que detenerse y comerse un Big Whopper o un McBeanie. ¿Me entiendes? porque el detenimiento no te hace engordar. Y por favor, dejemos a Carlos decir algunas palabras. Carlos, cuéntanos un poquito. Sí, nosotros siempre empezamos. Nosotros siempre fuerte, o empezamos o acabamos, o estamos acabados o estamos empezados, uno nunca sabe. Cuéntanos un poquito tu trayectoria para que la gente pueda saber, pues eso, quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, qué haces en el tiempo libre. Pues muy bien. ¿Por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar? Bueno, como has dicho bien, yo soy ilustrador de profesión, yo estudié ilustración en la Escuela de Artes. En la número 10, ¿verdad? En la Escuela de Arte número 10, pero empecé en Segovia, empecé en la Escuela de Artes de allí, en la Casa de los Picos, porque aquí, porque en Madrid no me cogieron, ¿no? O sea, no pasé la prueba, tenía un historial académico horrible, tampoco me cogieron en la Facultad de Bellas Artes, así que terminé en Segovia haciendo primero de ilustración, donde me trataron muy bien, donde aprendí mucho, y luego continué estudiando en Madrid, volviéndome aquí, ¿no? que es de donde soy. Entonces, pues bueno, eso estudié ilustración y eso es lo que yo considero mi profesión. Pero a lo largo de estos años de carrera, pues bueno, he tocado muchos palos, ¿no? Y siempre me planteé la ilustración como un trabajo para entrar al mundo audiovisual, ¿no? A la parte a lo que es cine, televisión, publicidad. Y bueno, ese es el camino que he llevado, digamos, en toda mi carrera, desde que entré en User ya hace bastantes años. Previamente trabajé en Cintia también, y bueno, y trabajé como freelance, y sigo como freelance, ¿no? Pero durante, pues haciendo storyboards, sobre todo al principio para publicidad, para cortometrajes, para alguna película, de imagen real todo. Y eso me llevó un poco, esos pasos me llevaron a User, que es el estudio del que formo parte desde hace ya un montón de años, del que soy socio, que nos dedicamos a diferentes cosas, ¿no? Hay un departamento de postproducción, de efectos especiales, hay un departamento de diseño, que es donde yo estoy más metido, ¿no? Y también hacemos animación, que es lo que yo hago más y en lo que más ando metido desde hace 10 años, ¿no? En hacer piezas de animación para publicidad, para cine, títulos de crédito, secuencias para películas, lo que va saliendo, ¿no? Y ese es un poco, digamos, el punto en el que me encuentro ahora, sobre todo es muy, muy centrado en la animación. He terminado un cortometraje que hemos producido allí, Wayback, y nada, ese es el punto en el que estoy. Te puedo contar además, pues bueno, mil historias de cuando hacía fanzines, cómics... Eso nos interesa. Creo que esto es un resumen, así un poco... Hombre, eso es un resumen, eso es una escaleta, o sea, has pasado de ser rechazado de la número 10 y Bellas Artes, cosa en la que coincidimos, yo también hice ese examen en la número 10 y también lo suspendí, Maroto Bambino Monkey también hizo el examen en la número 10 y también lo suspendió, el primer año. Yo iba a clase con Maroto allí también, en la 10, luego, cuando ya estábamos los dos dentro. Sí, sí. Es que todo el mundo ha coincidido con Maroto, ¿eh? O sea, Maroto es como la estación de Atocha, pero de la profesión. O sea, todas las vías acaban en Maroto. ¿Quieres? Totalmente. ¿De verdad quieres que publiquemos eso, Alberto? ¿Quieres que le pongamos...? O sea, Maroto es como la estación de Atocha, se lo decimos. No lo sé, es que hay un día como hoy no me dejan de venir a cabeza símiles ferroviarios. No se lo tomara él mal, pero vamos. Es que además encima Carlos y yo, claro, coincidimos en Cinquia, y en Cinquia también yo coincidí con Maroto y bueno. ¿De qué año estamos hablando cuando trabajabais en Cinquia? 2006, yo estuve un año trabajando en Shuriken School con los Gallego, con Maroto. Con los Gallego Bros, sí. Con Rubén, con Javi Botet. Con Javi Vázquez, éramos un equipo bastante grande y hacíamos toda la preproducción y eso era 2006, si no recuerdo mal, ¿verdad, Alberto? Sí, y además encima es que estás diciendo una cantidad de nombres que es que, o sea, es que más de una vez he hablado de este programa de lo que era Cinquia, porque es que claro, has dicho, pues eso, los Gallego, que también están siempre metidos en el tema de la... Hace no mucho, creo que he terminado en un cortometraje. Sí. Estaría bien que nos hicieran una visita. Y Eva Vázquez, que es, pues, nada, está ilustrando en El País. Maroto, que bueno, que no necesita presentación. Pues, se acaba de hacer ahora, hace un momentito, comparándolo con una estación de tren. Y muchísima gente. Javier Botet, claro, vamos... La verdad es que había ahí una cantidad de gente con una valía increíble. Se juntaba mucha gente, sí. Y bueno, Carlos Bermud también, no sé si lo has mencionado. David, sí, David, no lo has mencionado, pero vamos, es que David Pareja también estaba por ahí. En ese sí, sí. Pareja, luego, y bueno, luego, sí, sí, es que muchísima gente pasó por ahí, ¿no? Yo solo estuve un año y no coincidí con muchos de ellos, aunque los conocía de la escuela o de los fanzines, ¿no? De hacer cómics y tal, que eso, ese es otra cantera que da para hablar mucho, ¿no? Pero sí, en Cintia pasó un montón de gente de talento, ¿no? Y hemos hablado, claro, es que lo que ha sido un poco feo por mi parte es hablar de los, digamos, entre comillas, los más famosos, pero es que, o sea, de valía y de talento, todos. O sea, sí. Si no entra, o sea, en Cintia, vamos, o sea, con este perfil no entraba si no teníamos unas virtudes más que demostrables. Es cierto que estáis hablando de algo que yo creo que se puede considerar como una generación, ¿no? Porque habéis hablado de, bueno, Maroto, que en el mundo de la publicidad y la animación pues es un peso pesado, de Carlos Bermud, que es, según Almodóvar, o no sé si era la crítica o Almodóvar, se consideraba que había hecho la segunda mejor película de como película de autor, o sea, el director que había hecho su segunda película y que era la mejor película, igual que al... Bueno, me estoy haciendo un lío con las comparaciones, pero vamos, que Bermud es un tío muy destacado y que hace películas muy bonitas. Y estáis hablando de Eva Vázquez, que trabajaba en El País o que trabaja en El País. ¿Por qué creéis que se dio... O de Javier Botet, joder, que ha hecho ni más ni menos que Alien. Ha sido el actor que encarna a Alien, que eso, joder, eso es el sueño de cualquiera que haya tenido infancia en los 80, ¿no? Y Javi, claro, no todo el mundo conoce su labor de dibujante. Exacto, porque, claro, y que además no era banco, el hijo de puta. Y él es un dibujante, vamos, excelente. O sea, a mí me parece... Y luego ya, bueno, se ha hecho conocido a raíz de hacer tanto de su labor de actor cómico como haciendo de criaturas y monstruos para un mogollón de películas, ¿no? Fuera de España y aquí también. Uh-huh. Pero su obra dibujada es para verla también. Es que Javier Botet entró en Cintia no por su físico, como yo, sino por saber dibujar muy bien. Bueno, hay que aclarar que Javier Botet tiene un físico muy peculiar porque es un tío que mide 2 metros, tiene unas manos larguísimas que parecen como dedos de araña y por eso, además de ser un dibujante estupendo, decidió que era mucho mejor ser actor, que se viaja, te pagan los caterings y se trabaja mucho menos y se gana considerablemente más. Ha trabajado en el mogollón de... Bueno, no solo Alien, ha trabajado con Guillermo del Toro también, ha trabajado en It, con Andy Muschietti, ha hecho una carrera de... A mí me gusta mucho porque por un lado tiene esa parte, ¿no?, de pues eso, de someterse a todas esas horas de maquillaje y hacer de criaturas en las pelis, pero luego es que, parece que estoy aquí hablando súper bien de Javi, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, tiene mucho talento tanto para la comedia como para esa expresividad física, ¿no?, que tiene y luego para el dibujo, vamos, es... Es una de las personas que más me alegro de haber conocido allí en Cintia también, ¿no? ¿Y por qué creéis que hubo esa...? Porque también me interesa hablar de lo que decía Carlos, que se podría hablar largo y tendido, y creo que es importante, del mundo de los fanzines, ¿no? De cómo en esos principios de los 2000 como que se forjó o había o pululaba una especie de generación que entre, pues eso, la gente de Madrid de la Escuela Número 10 y de Cintia... Sí. Y de algunos fanzines de los que creo que ahora hablaremos, y la gente de Polaquia en Galicia y tal, había como una especie de explosión creativa. ¿A qué creéis que se debe eso? ¿A qué crees que se debe eso? Pues es difícil saberlo. Yo tengo una teoría un poco. Bien, eso es lo que nos gusta. Nos gustan las teorías. Yo creo que en esa época quizá éramos menos los que intentábamos dedicarnos a esto profesionalmente. Hablo de la ilustración en el sentido más amplio, ¿no? Desde los cómics a la animación, al cine, a los videojuegos, creo que ahora hay mucha más gente interesada, ¿no? Entonces, es una generación más amplia, pero en ese momento yo creo que, bueno, uno lo veía como una pasión, algo a lo que quería dedicarse, pero a lo mejor no tenía la seguridad de si iba a poder dedicarse a ello, ¿no? Y entonces, a lo mejor, éramos menos las personas, era un círculo más pequeño, ¿no? Uh-huh. Yo pienso en casi toda la gente que he conocido en la escuela. No solo hice ilustración, hice gráfica publicitaria también, en la gente que conozco de los fanzines, todo esto, y creo que la gran parte de ellos, la mayoría, se ganan la vida dibujando, ¿no? Uh-huh. Es algo que... Pero creo que en su momento, pues bueno, era... Como éramos menos, tanto en Madrid como cuando ibas a los salones del cómic a vender fanzines y tal, pues digamos que todos éramos caras conocidas, ¿no? Un poco. Y luego también el boom un poco de la ilustración aquí en España, ¿no? Yo creo que en los últimos años también hay mucha más oferta, mucha más gente que se dedica a esto, muchas más opciones, ¿no? Tanto por la parte de los videojuegos como todos estos nuevos perfiles de ilustrador que han surgido a través de las redes sociales, ¿no? O este nuevo tipo de formatos de libros ilustrados que hace la gente, ¿no? Explícanos entonces, eso del nuevo perfil de ilustrador, por favor. ¿El qué, perdón? El nuevo perfil del ilustrador que nos hablabas. ¿A qué te refieres con ese nuevo perfil de ilustrador? Bueno, con ilustradores que se dedican más a lo mejor a generar contenidos para internet, ¿sabes? No tan cuando yo estudiaba y cuando nosotros estudiábamos, creo que la ilustración se veía como un medio impreso, ¿no? Uh-huh. Sí. Sobre todo, se hablaba de la ilustración para prensa, de los libros de texto, de los libros infantiles, ¿no? Cuando tú ibas a la escuela estaba todo muy enfocado en eso. Tenías una asignatura de medios audiovisuales, ¿no? En donde a lo mejor veías un poco de storyboard, pero bueno, creo que hay, desde entonces hasta ahora, por un lado, tanto el medio audiovisual, videojuegos, cine, animación, pues ha crecido, ¿no? Y hay un abanico más amplio para trabajar. Y luego está otro perfil que te digo, que es la gente que yo creo que genera más contenidos para internet y, por ejemplo, yo creo que antes te ganabas la vida con los libros, ¿no? Y a lo mejor hacer láminas era algo accesorio. Ajá. No, era un elemento de coleccionismo, ¿no? Creo que ahora a lo mejor es al revés, ¿no? Creo que las láminas o el merch o el merchandising o como queramos llamarlo o los originales, las cosas limitadas, la ropa o todo lo que puedas hacer con tu ilustración es a lo mejor lo que te puede mantener con un buen trabajo en redes y siendo bueno, obviamente. Uh-huh. Y los libros ya son el objeto extraño, ¿no? O sea, creo. Entonces hay mucha gente que yo creo que se dedica a buscar un estilo, a moverlo, a hacer marca de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Como ilustradores, y las redes les da esa posibilidad. Antes era mucho más difícil, yo creo, llegar a tu público, ¿no? Uh-huh. Antes era mucho más limitado y creo que ahora gracias a esto pues bueno, creo que hay un nuevo perfil de ilustrador que es este que se dedica a trabajar muchísimo más las redes, que a lo mejor no está tan centrado en pues lo que te decía, en hacer un libro, en hacer un cómic, en contar historias o en formar parte de una cadena de montaje como es la animación o los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Sino más en desarrollar su estilo y buscar su público e intentar sacarle partido y ser autosuficientes, ¿no? También y montarse sus... imprimirse sus láminas o... Sí, como trabajar... Tampoco es la panacea, quiero decir, eso lleva mucho trabajo también pero sí me parece interesante. Pero es más accesible que antes, ¿no? Hombre, yo pienso que si nosotros hubiéramos tenido Instagram o ArtStation cuando estudiábamos, pues... yo qué sé, probablemente seríamos dibujantes diferentes, ¿sabes? Probablemente no hubiéramos seguido los mismos caminos o... Cambia mucho, ¿no? Es un poco como, bueno, como cualquier medio. O sea, ahora se han democratizado todos los medios. Ahora mismo, o sea, antes, cuando empezaste, entraba en tu cabeza lo de tú hacer una película y difundirla y... No, ahora mismo esto, YouTube, esto te lo permite. Lo que pasa es que, claro, te lo permite hacer sacando tu película y mandándola al océano. Sí, que es efectivamente la magia. Claro, y para eso necesitas pues alguien que destaque tu producto y para eso necesitas pues por ejemplo un Netflix, un Movistar. Y de hecho, directamente, claro, es algo que vas a tener que comentar ahora, o sea, permíteme Alberto que te corrija, porque lo primero es una corrección, ya si hay una segunda falta ya sería de tarjeta roja y expulsión, eres consciente, porque esto de llamar democratización al abaratamiento de los medios productivos, pues hombre, democratización es si yo puedo decirle al señor Netflix, oiga, señor Netflix, yo aquí con mi derecho a voto le digo que no saque películas de Adam Sandler. ¿Sabes? La diferencia entre democratización y de gratinamiento y como sea. No sé, la verdad es que lo único que quería era pues llevar el tema un poco al asunto del cortometraje que ahora mismo tienes en el horno. No, que no lo tienes en el horno, que ya está sacado, ya está listo para comer. Acabamos, Alberto, no hay nada que retocar. Porque Alberto ha trabajado también en ese cortometraje. Dios mío, ha aparecido unos conflictos personales. No, pero había nada. Es que, vamos, la audiencia tiene que saber que vamos, he estado trabajando precisamente con Salgado, pues, en el cortometraje. Uh-huh. Y, bueno, pues no ha sido un pato doloroso, ¿eh? O sea, no especialmente. Ha llevado su tiempo, pero bueno, que ha salido. Bueno, es que Alberto y yo, para que lo sepas de su audiencia, llevamos trabajando muchos años. Desde que nos conocimos en Cinquia, yo siempre que he trabajado en proyectos de animación, pues es uno de los animadores principales, a los que siempre llamo, porque trabajamos muy bien juntos. Y antes de la operación éramos hermanos siameses. Efectivamente. Y a pesar de eso, ¿sigues aguantándolo? Sí, claro. Yo... El día que consigas llevar al Traca de Cadencia a alguien que me aguante, eso sí que será una entrevista excepcional. Bueno, uno de los temas que tenemos que tocar por fuerza, aunque nosotros, como ya sabe nuestra audiencia, no nos centramos en la promoción, para eso ya están los medios progres, los medios vendidos y los medios cutres y los medios que no son... Luego te digo por qué, pero te voy a decir por qué, pero bueno. No, como me lo dices luego, pues ya luego. Es que ya lo sabemos, pero cuenta, termina. Pues ya, ahora no quiero terminar. Termina, no, por favor, termina que, lo que empieza. Que va. No, es que claro, en el programa nuestro, que no es más de Paulo que mío, no, realmente, pero es que tenemos esta especie de mantra de no hacemos promoción. Pero es que, vamos, o sea, es que muy difícil tiene que ser. No, como es más mío que tuyo, pues no digas tú, porque te estás confundiendo a las personas. Alberto, me las confundes a las personas. Una cosa es no centrarnos en la producción, no ser un mero agente del mercado, un mero altavoz de los intereses mercantiles, y otra cosa es no hablar de las cosas que hace la gente a la que entrevistamos. Alberto, por favor, ¿eh? O sea, que esto lo habíamos hablado, ¿eh? Por favor. No, yo como altavoz ya veis que no doy el tipo, solamente por la calidad de sonido que estoy demostrando. Total, que cuéntanos un poco, Carlos, sobre el cortometraje Way Back, que me interesa un poco ver, por un lado, porque si no me equivoco es el primer corto, digamos, en el que tú diriges, que no es un trabajo de encargo que has hecho, ¿no? Efectivamente, sí, pues, efectivamente. Llevo haciendo piezas de animación pues 10 años o algo más, creo algo más. Joder. Y siempre han sido piezas de encargo, ¿no? Son para títulos de crédito, como el caso de Torrente, cortometrajes para ONGs o fundaciones como cuando hicimos lo de África Directa, o secuencias como lo de Zipizape y Guernica, ¿no? Son trabajos muy satisfactorios que a mí me gusta mucho trabajar. Consecuencias, perdona que te interrumpa, para que la gente un poco lo entienda, consecuencias te refieres a que a lo mejor hay una peli de imagen real en la que o la cabecera es de animación o hay una yo qué sé, pongamos, una ensoñación o un mundo fantástico. Sí, un cuento, en el caso de Zipizape es un cuento. Exacto. Y se cuenta con animación. Pues esa es la parte de la que, esa secuencia yo me hago cargo de diseñarla y dirigirla con un equipo, ¿no? Uh-huh. En el caso de Guernica es un prólogo, ¿no? Antes de la película, un prólogo de una especie de película de propaganda para poner en situación histórica, ¿no? Y bueno, no es muy habitual, pero la verdad es que a mí en estos últimos años, en esta última década, me ha tocado hacer tres secuencias, ¿no? Para, yo, vamos, esto te lo digo como, y me siento muy afortunado porque yo, cuando empecé a dibujar, la animación no era tampoco una opción para mí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo quería dibujar, quería hacer concept art, quería dirigir, sí, pero no tenía por qué ser animación, y sin embargo, pues yo no me esperaba que aquí en pudiera encontrarme con proyectos así, ¿no? Y a lo largo de los años, pues los he podido hacer. Pero como tú dices, son trabajos de encargo, que aunque a mí me encanta hacerlos porque puedo experimentar en la parte visual y porque en realidad me gusta que me den un guión y empezar a imaginar a partir de ahí, ¿no? No tengo problema. Pero el corto, digamos que es el primer trabajo 100% personal en el que escribo la historia, la planteo sin ningún tipo de limitaciones más allá de las dinero, claro. sí. Pero donde sí puedo, pues bueno, dar un poco más de rienda suelta a un género que nunca había tratado, que es la ciencia ficción, que a mí me encanta de siempre, ¿no? Y que, bueno, pues como había hecho otras cosas muy diferentes, pues es un cuento, una película de propaganda, una secuencia estilo anime también me tocó hacer, que en Verbo en su momento, que fue uno de mis primeros trabajos. Había probado con muchas cosas, pero nunca había llevado al terreno de la ciencia ficción, que a mí es algo que me encanta, y dije, pues a la hora de hacer un corto mío, pues quería hacer una historia de cine fantástico, ¿no? Que también es algo que no se hace mucho, a lo mejor aquí, ¿no? En España. No, cierto, es curioso, porque es verdad que en España, ahora que lo dices, quitando, estaba pensando en Alessandro, ¿cómo se llama este chico? Alessandro, me sale Matotti, pero claro, no es Matotti, esto es un poco cutre, ¿no? Es como decir, ah, es un artista español, sí, ¿cómo se llama? Pérez, González, Gómez. Pues bueno, es que no caigo. Sí, el que hizo Contact, que lo produjo Iván Miñambres, de Único, que lo entrevistamos en la anterior edición de En Franca Decadencia. Y es cierto que el género de ciencia ficción no se prodiga mucho aquí, quizá porque en España somos más de la Castilla, ¿no? Y de la, del humor así tontorrón y de lo costumbrista, ¿no? Un poco más a lo mejor que... Que la, sí. Que lo, claro, que... yo entiendo que a lo mejor en bueno, en el cine de imagen real, ¿no? Con actores y tal, es, pasa un poco lo mismo, pero entiendo que hay muy poca tradición de cine de ciencia ficción, sin embargo sí mucha de terror, ¿no? De cine fantástico hay, pero más enfocada al terror que a la ciencia ficción. Yo entiendo también que es, un, por un lado, por una parte, por lo, las limitaciones de presupuesto, ¿no? A la hora de hacer un proyecto de ciencia ficción, pero en animación, que es una cosa donde una vez te pones, ¿no? A dibujar, puedes... enfocarlo hacia cualquier género, ¿no? Sin, yo creo, pues es verdad que hay poco, es curioso. Y a mí, que es algo que me gusta mucho, como te decía, pues quería hacer un cortometraje de ciencia ficción. Además, quería hacerlo un poco, bueno, él no tiene diálogos, quería hacerlo con un, sin irme muy, a algo muy experimental, pero sí quería hacer algo un poco diferente, ¿no? O sea, algo un poco más arriesgado que lo que me. Que lo que me suele tocar narrativamente, ¿no? En los trabajos en cargo. Y cuéntanos un poquito de qué va, ya que estamos hablando del corto. Pues, bueno, es un trata de un... Bueno, ¿por dónde empezar, no? lo puedes enfocar en plan conceptual. O sea, habla de la búsqueda, habla de... No sé, si no quieres ser muy literal. Bueno, me voy... En realidad trata de una persona que tiene que volver a un sitio, ¿no? Después de haber encontrado su, una especie de reliquia, que en este caso es una planta, ¿no? Una flor en otro planeta. Todo esto me viene un poco, la idea del corto me vino viendo Indiana Jones con mi hija cuando empieza la primera, Busca la Arca Perdida, y él coge el huevo ese, ¿no? El ídolo. Sí. El ídolo y se tiene que volver, ¿no? Entonces ahí yo estaba viendo la peli y digo, joder, y si toda la película podría ser también, podría ser la vuelta, ¿no? Desde que empezar. Normalmente estamos acostumbrados a ver la aventura de ida, ¿no? Sí. Hasta llegar allí. Te pongo como ejemplo, lo pongo siempre, El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Es todo el camino hasta allí. Y una vez llegamos allí, bueno, en El Señor de los Anillos aún te queda una hora y media desde que, llegaste al final, ¿no? Pero digamos que en ese, que normalmente siempre vemos el camino de ida, ¿no? La aventura de ida. Y de ahí el nombre del corto también, Wayback, ¿no? Porque mi, para mí la idea era empezarlo al final, contar el camino de vuelta y que ese camino de vuelta, digamos, sugiriese una historia mayor, ¿no? Porque todo lo he planteado como de forma muy sugerente en el corto, quitándole los diálogos. Es muy visual, es una especie de experiencia sensorial, digamos. O sea, ¿has jugado un poco a hacerte el Stanley Kubrick ahí en el 2001 y meter ahí los 7 minutos de psicotronía de que te haga Cata Crocker la cabeza? Algo hay de eso también. Pero vamos, no, obviamente no poniéndome, no intentando llegar a esas cotas, ¿no? O sea, creo que realmente, aunque contándolo así parezca a lo mejor una cosa un poco intelectual, ¿no? Algo así, creo que no, creo que el corto luego... Otra de las razones por las que lo he hecho era, es la propia diversión personal de dibujar cosas de ciencia ficción, escenarios, máquinas, diseños, ¿no? De llevarlo también a eso, ¿no? No perder también el hecho de disfrutar haciéndolo y dejar volar la imaginación también a la hora de dibujarlo, ¿no? Dejarme llevar bastante haciéndolo y divertirme. Es, quiero decir que al final es un poco un corto donde mezclo muchas influencias, ¿no? También, ¿no? Y ahora mismo ese corto, que está ya terminado, está en circuito de cortometrajes, imagino. O sea, de festivales de cine, de animación y de cortometrajes, imagino. O... Efectivamente, lo acabamos en noviembre y en realidad está ya para ver en Movistar Plus. Se puede ver ya y empezamos ahora el circuito de festivales, que todo este año espero que se vea en, bueno, en el mayor número posible, porque vamos, a mí lo que más me interesa es eso, que lo vea la gente. Es una pena este año que no se pueda ver, a lo mejor, si no hay muchos certámenes presenciales, que se pueda ver en pantalla grande, que yo creo que es otra de las gracias del puerto, ¿no? O sea, que creo que mola verlo en pantalla grande, el sonido y demás. Pues, uh-huh. Se lo ha currado mucho Gabriel, el sonido está pensado para cine también. Pero bueno, habrá proyecciones. Bien, y una pregunta concreta sobre el tema de Movistar Plus. ¿No os obliga a Movistar Plus, que antes tenía una cláusula que te obligaba a tener el corto? O sea, si te compraban el corto, no lo podías mover en ningún sitio ni mostrarlo en ningún sitio hasta pasado 6 meses o un año. ¿Eso no? O sea, ¿podéis moverlo por festivales a pesar de que esté en Movistar Plus lo que antes era Canal Plus? En festivales creo que no hay ningún problema. Lo que no se puede es abrirlo pues, a internet. En otras plataformas, ¿no? Vale. Digamos que sí, efectivamente. Creo que lo que no puedes hacer es llevarlo a otras plataformas, pero en festivales creo que no hay ningún problema. De hecho, creo que a ellos les interesa. Vale, sí. Creo que estaba yo equivocado. Es cierto que cuando nosotros negociamos para el corto Amor de Mono, no cerramos el trato con Canal Plus porque nos impedía abrirlo a internet. Tal vez sí que fuera eso. Bueno, claro, eso efectivamente tampoco lo puedes. Hay un tiempo de exclusividad por parte de Movistar al ayudarte, ¿no?, a producirlo. Claro, porque te han coproducido, digamos. ¿Quién ha producido eso? Esto me interesa. Pues por un lado, U-78, que es la empresa de la que formo parte, de la que soy socio desde hace un montón de años, uh-huh. Ellos fueron los primeros que... A ver, yo llevo allí trabajando muchos años y desarrollando allí prácticamente, no la totalidad, pero sí casi la totalidad de mi carrera. Yo les propuse, oye, mira, ha llegado el momento, yo creo, de intentar hacer un proyecto propio, ¿no?, de animación. Y ellos fueron los primeros que se han metido a producirlo, financiando el tráiler. Yo hice primero un tráiler, ¿vale? Antes de... Bueno, he tardado 4 años en terminar el corto, ¿no? En hacerlo completo, desde la primera idea. Pero hace 2 años hicimos un tráiler. Ajá. Es con lo que es lo que he movido. O sea, yo he movido el tráiler en mercados o mandándolo por ahí, intentando hablar con gente... Y eso es, me ha ido abriendo puertas, otras que creía que podían estar abiertas se me han ido cerrando y se me han abierto otras, ¿no? Ha sido un recorrido desde que terminé el tráiler de 1 año hasta que conseguí financiar, digamos, la totalidad. Que por un lado está User produciendo, uh-huh. Por otro lado está Monocromo, que soy yo, uh-huh. con mis ahorros. Tú eres Monocromo. Sí, efectivamente. Yo soy la persona detrás de eso. Es como el sello en el que, por ejemplo, saqué lo de Negro Metal hace años, fanzine, volvemos a hablar de los fanzines y tal. Ajá, y, sí. Entonces, sí, pues sí. Bueno, yo es todo lo que hago así de trabajo más personal o más por amor al arte, ¿no? Pues lo intento meter dentro del sello, ¿no? Y pues bueno, Promo por otro lado, luego por otro lado Me Producciones, que es Alfonso Casado, que es el productor que ha estado conmigo ahí a tope trabajando sobre todo desde el último año, pues trabajando conmigo para sacarlo adelante. Y luego por otro lado La Mae, que es un estudio de la productora de Rubén Fernández, que es uno de los animadores. Ah, Rubén Fernández, el animador que conocemos, que por claro, cierto, sí. Creo que no ha pasado por aquí y debería. Uh-huh. Bueno, pues yo, otra de las personas que conocí en Cinquia, también. Sí, cierto, sí. ¿No? Que trabajé con él. Pues él es otro de los productores del corto. Uh-huh. Y luego, al margen de estas 4 productoras, digamos, que nos juntamos, por otro lado está pues la Comunidad de Madrid, las ayudas que dan todos los años, que este año pues pudimos acceder a ellas, uh-huh. y Movistar Plus. O sea, al final unos cuantos nombres ahí para sacar un cortometraje de 8 minutos. ¿Y qué presupuesto tiene? O sea, ¿cuánto ha costado hacer el corto? ¿Entre esos 4 o 5 coproductores, las ayudas, etcétera? Estoy aún haciendo cierres, ¿eh? Estoy aún con cierres y tengo que mirarlo bien, pero ponte que estamos hablando de una cifra alrededor de los entre los 50 y los 70.000 euros. ¿Sabes? Vale. Uh-huh. Hablamos aproximadamente. No sabría ahora mismo decírtelo cerrado. Sí, bueno, es por tener un poco una idea de claro. De eso. ¿No? A ver, Claro, yo de hecho no llevo, de hecho ni siquiera llevo tanto la parte del dinero y decidí desligarme un poco de esa parte también para centrarme en la parte creativa. No tengo tan claro, pero es verdad que, claro, un corto es muy difícil de calcular. Es verdad que tienes un cierre, a lo mejor, en el que tienes todo el dinero que se ha movido, ¿no? O que has gastado en unas partes o en otras, pero luego hay una parte de trabajo que nunca va a estar reflejada, ¿no? Que no contarla también me parece un error, ¿sabes? Porque es verdad que, o sea, al final, pues este tipo de trabajos, obviamente, hay gente que sacrifica mucho más tiempo, ¿no? Por ellos. En mi caso, pues yo, Alfonso, hay gente que se involucra tanto y eso no lo nunca no aparece muchas veces reflejado, ¿no? O tienes que bajar un poco sueldos o lo que sea, y entonces, pues bueno, no, creo que un corto no siempre es lo, aunque te puede valer de referencia de, bueno, un corto vale esto, un corto se puede hacer por mucho menos, ¿no? Se puede hacer por mucho más también. Y creo que muchas veces las cifras finales no reflejan el valor real. El valor real de los cortos, porque depende de muchas cosas. Sin embargo, cuando es un trabajo así más presupuestado, con una empresa detrás o algo de publicidad, es mucho más justo a lo mejor mirar esas cifras que en el tema de los cortos, ¿no? Sí, porque un encargo de publicidad, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Los trabajos que tú has hecho por encargo para terceros, que aun siendo trabajos de encargo, también hay que decir que, al menos la impresión que da, es de que tienen mucha marca de tu trabajo personal. O sea, quiero decir que no eres un director de encargo en el sentido machaca del término, sino que has sido capaz, que para mí es una de las cosas más difíciles y más interesantes, de un poco o imponer tus criterios o de tener la suerte de que simplemente te busquen por tu trabajo y que te resulte fácil, o eso es la impresión que da desde fuera, ¿no? Que tu trabajo comercial no es un trabajo comercial como sota, caballo y rey, sino que tiene bastante personalidad. Claro, a ver, yo ahí creo que, claro, lo más visible es eso. Yo luego hago mucho trabajo también alimenticio. Lo que pasa, bueno, alimenticio entre comillas, porque yo, vamos, quiero decir, aprendo de casi todos los trabajos, me gusta explorar estilos, me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Es verdad que, es lo que te decía antes, llevo 10 años, ¿no? Pero si sumamos todas las secuencias o trabajos así vistosos e importantes que haya podido hacer, pues no llega a uno por año, ¿sabes? Estamos hablando de 7 trabajos o por ahí, que ya me parecen bastantes, ¿eh? También. Sí, totalmente. Entonces, yo hay años que me tiro de vacío sin ningún proyecto de este tipo, ¿no? Pero sin embargo sí que estoy trabajando como concept artist, como haciendo storyboard, o incluso haciendo animación para publicidad de cosas más pequeñas, más sencillas, pero sí tengo la suerte, lo que tú dices, de que a raíz de varios trabajos, pues sí, la gente me llama un poco buscando ese tipo de pieza, ¿no? Buscando, de hecho, es que casi ninguna baja del minuto, ¿sabes? Que también me llaman para hacer cosas un poco largas, no son publics de 20 segundos o de 30, que también he hecho. Pero, pues bueno, tengo la suerte de que hay veces que la gente llega a un trabajo o a dos trabajos suyos y dice, pues quiero algo en esta línea, ¿no? Aunque sea un código de color diferente, un estilo un poco variado, pero digamos que son un perfil de trabajo similar. Pero ya te digo que son trabajos que muchas veces yo me he tirado años de vacío, ¿no? Sin esto. Y cuando me pasa eso, pues bueno, intento invertir el tiempo en trabajar en otras cosas o en proyectos futuros, ¿no? Es muy interesante eso que dices y yo creo que deberíamos hablarlo más y con más claridad, sobre todo para la gente que a lo mejor todavía pues es aspirante o está buscando sus oportunidades. Yo es una idea común esta que tú dices de que con suerte sacas una buena pieza al año, con mucha suerte, salvo que ya seas un mega Alberto Mielgo de la vida o un mega Jeremy Hewell. En realidad, el trabajo profesional en una década, como tú dices, pues a lo mejor sacas 5 o 7 piezas, digamos, de portafolio, de meter en tu bobina o de las que tú puedas estar orgulloso, ¿no? Luego hay mucho trabajo de machaqueo, de alimenticio, que también, pues evidentemente, es mejor que a lo mejor estar en una oficina picando piedra. pero que no son cosas en las que tú tengas ese, te veas tan representado o que te hayan dado la libertad de tomar tú tantas decisiones. O sea que podríamos llegar al consenso de que una pieza decente al año ya es un éxito. Yo me doy por satisfecho si tengo una pieza al año, ¿sabes? Porque también te digo, hay piezas de estas que algunas han llevado 3 meses, otras han llevado 5. Uh-huh. Otras incluso están, me acuerdo de una, nos acordamos mucho Alberto y yo de una que se quedó en un cajón, que estuvimos medio año liados, que la terminamos entera. Y que se quedó en un cajón, ¿no? Y ahí yo casi entro en depresión cuando me pasó eso, si no fuera porque acto seguido me salió la secuencia de Guernica y la de Zipizape, me salieron casi seguidas, y con eso salí un poco. Pero claro, es lo que te digo, yo con una pieza al año me doy más que de satisfecho, ¿sabes? Pues, sobre todo también porque me gusta trabajar las cosas con un poco de margen, ¿no? Uh-huh. Y de tiempo. Y de pensarlo todo lo que me permita el calendario que haya al trabajo, ¿no? Pero, bueno, así me refresco entre una y otra. Si estuviera haciéndolo constantemente, igual también me quemaba. Claro. Me parece muy interesante y me gustaría que comentaras un poquito más sobre eso, de ese trabajo que no llegó a salir, que se tuvo que quedar en un cajón y que te costó un dolor emocional o psicológico o anímico, porque es algo que normalmente tendemos a esconder, tendemos en general en la sociedad y especialmente en esos medios despreciables de los que hablaba antes, que son todos los que no somos nosotros y las radios libres, que se esconde siempre esa parte, ¿no? Todo el trabajo del artista parece que lo tenemos que vender como algo super cookie, super guay, hago lo que quiero, bueno, además soy guapo, listo, elegante y vuelo a eau de rocha, ¿no? Y en realidad muchas veces un trabajo que se tuerce al final te puede costar mucho a nivel psicológico, sí, como superarlo, ¿no? Parece una tontería, pero puede ser un golpe, sí, que te haga dudar de tu... Bueno, no sé. Totalmente. Cuéntanos tu experiencia. Pero incluso uno que termines, yo creo, también te puede dejar tocado, a veces también, ¿no? En ese caso, claro, yo... Es una producción complicada porque una vez sacamos el trabajo adelante, ¿no? Y se cerró, que se iba a hacer... Pues empezamos la producción y se paró la mitad. Luego, entonces yo ya lo daba un poco por perdido. Ostras, esto no se va a acabar. Era una idea bastante arriesgada para la marca que era. No puedo dar más datos. Vale. Incluso, joder. Y además era una pieza que yo cuando la veía, claro, yo lo veía, era una idea muy buena, la creatividad era muy buena. Raras veces te llega una creatividad tan arriesgada, ¿no? Ajá. Y... Yo estaba muy, muy ilusionado con el proyecto y cuando paró la producción, pues bueno, me vine abajo, pero digo, bueno, al menos, bueno, no hemos estado todo el tiempo, ¿no? No hemos echado todos los meses y bueno, si se tiene que quedar así, que se quede. A los 2 meses nos volvieron a llamar, que sí que sale adelante. Ajá. Tuvimos que retomar la producción, terminarlo. Lo terminamos y dábamos por hecho que iba a salir. Pero hubo otros problemas que no tenían nada que ver con nosotros, porque nosotros terminamos el minuto de animación que había que entregar, era una pieza de un minuto súper dinámica. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues bueno, se fue, digamos que no es que me dijeran de un día para otro lo metemos en un cajón, ¿no? Sino que fue algo que progresivamente parece ser que se fueron olvidando y acabó en un cajón, ¿no? Por diferentes temas. Uh-huh. Y esto que yo ya estoy bastante acostumbrado a esto, porque... Yo me he tirado también muchos años haciendo concept art para cine, para un montón de proyectos que muchas veces no salen a la luz también, ¿no? Porque son proyectos que se quedan también en un cajón, que nunca son concepts que se utilizan para llevar a mercados, Cannes, Berlín y tal, y te encargan varios concepts, se los llevan, pero a lo mejor el proyecto nunca sale adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta que de todos esos proyectos que se llevan a un mercado, solo unos pocos se terminan, ¿no? Uh-huh. Entonces yo por ahí sí venía un poco ya, a ver, yo tengo un montón de trabajo que no puedo enseñar, ¿no? De este tipo, ¿no? Y estoy un poco acostumbrado a eso, pero con la pieza de animación, pues claro, no me había nunca pasado algo así, algo que llevase tantos meses de curro y ya te digo que cuando me vino la noticia yo tenía un bajón increíble porque... No sé, venía de... La pieza anterior que había hecho creo que había sido Torrente, los créditos de Torrente 5, uh-huh, con Alberto también, uh-huh, y así, y con Asís, y Raúl, y demás, y llevaba, creo, 2 años sin hacer nada, o 1 año y medio, ¿no?, sin hacer nada de animación. Uh-huh. Entonces, esa opción, cuando apareció ese proyecto, yo me ilusioné mucho con él, y luego fue, pues, mucho golpe enterarse que se queda ahí, y cada vez que la veo, pues me da mucha pena, ¿no?, ver que no haya podido salir a la luz, y que bueno, porque creo que era una pieza que quedó muy bien, además, y con la que estaba muy contento. Ya te digo, me vine abajo un poco de decir, bueno, pues ahora a ver cuánto tarda en tener otro proyecto de animación, ¿no? Uh-huh. Ya sabes si el próximo también va a haber las fluctuaciones estas... Y si es un proyecto interesante también... Intrigas para Fielan. Y si es un proyecto interesante creativamente también, pues joder, no es fácil dar con esos proyectos. Y dentro de ese bajón que tuve, ya te digo que me duró poco, a raíz de que me salió después lo de, creo que fue Guernica, no recuerdo el orden, Alberto, porque al final resultó que en ese lapso de 1 año y poco hicimos esa pieza durante 5 o 6 meses, luego Guernica, que fueron 3 meses, creo. Y estoy intentando acordarme, creo que lo primero que hicimos fue lo de Verbo, que esa cosa de animación para la película, sí, de Verbo. Secuencia de animación, sí. Pues eso fue lo primero que hicimos. Sí, lo primero. Que era una cosa que además, si hubiéramos tenido tiempo, incluso podía haber quedado incluso mejor. Que no quedó mal, pero que además también pasó que había un montón de cosas que las dejaron fuera. Yo me acuerdo que hice animaciones de una mano contando, sí. Y luego, alguna cosa que... Y luego fue de África Directo, ¿puede ser? Pues sí, luego fue África Directo, que ahí, pues bueno, yo creo que esa la hicimos en muy poco tiempo, además me acuerdo, y esa sí que sí. Yo la considero a lo mejor la primera donde sí el diseño sí lo considero más mío. No digo que en Verbo no fuera mi diseño, pero sí en Verbo tenían una idea muy clara en la secuencia de que querían acercarse al anime, pero utilizando, sí, rotoscopia para respetar a los actores, ¿no?, y demás. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, creativamente he estado un poco más, en un proyecto un poco más limitado, pero en África Directo, Los Nadie, con el poema este de Eduardo Galeano, uh-huh, pues yo sí lo considero quizá el primer trabajo donde sí ya nos explayamos más a hacer algo más propio, ¿no? Y luego ya vino Torrente. Y de ahí hasta este otro proyecto, pues hubo un vacío un poco más grande. Y ya estos últimos años, pues sí, más o menos hemos estado haciendo una pieza al año. Menos este año que hemos hecho dos, el corto y la campaña esta para BBVA también. Uh-huh. Pero ya te digo que la bajona me venía un poco de ahí, de decir, bueno, ahora que estaba cogiendo carrerilla con esto, que además el proyecto había quedado guay y tal, pues me quedaba un poco chafado. Claro, que solamente digo, si hubiera alargado un poco más, pues me hubiera metido a pensar un corto directamente. O sea, uh-huh. Pero es que además, es que la pieza, o sea, está de tal manera que además hoy en día, o sea, es que el hecho de que no se pueda ni mencionar a la marca es desolador, porque además encima es como, no sé, o sea, es que me es como en las películas de Harry Potter, que no se puede decir el nombre de... Y que dice que no se puede nombrar, porque no se puede nombrar. El único que no puede ser nombrado es el guitarrista. No lo voy a hacer, pero que es una cosa que dices, jolín, me fastidia mucho que bueno, en fin, ya te digo. O sea, absurdo casi. Yo cruzo los dedos, toco madera y espero que el día menos pensado aparezca por ahí. No sé de qué forma. A mí lo que más me extraña ahora, te digo yo que lo que más me extraña es que eso se quede en un cajón. Es que son lo menos plausible de todo. O sea, yo creo que en algún momento alguien va a poner en conocimiento de alguien ese vídeo, esa pieza, y va a decir, pero si esto, o sea, ¿qué tiene de malo? O sea, es más, es que esto nos va a dar más visibilidad, que además encima es la palabra mágica que muchas veces utilizan para que trabajes gratis. Digo, no, es que te voy a dar visibilidad y tal. Y bueno, pero la visibilidad te lo voy a dar yo a ti. ¿O qué pasa? Que... No, y de prueba... Claro. Es muy difícil saber lo que pasa ahí, en realidad, porque hay una parte del proceso en la que no estás, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros estamos en esa parte creativa y luego hay, pues, planes de marketing, agencia, hay tantas cosas que están fuera de tu control y de tu alcance, que es difícil saber por qué esa pieza no salió nunca, ¿no? Pero estamos, y genera situaciones tan surrealistas como esta, que llevemos 10 minutos hablando de algo que nadie puede ver, ¿no? Sí. Hombre, es que los programas de radio es lo que tienen. Sí, y a interrumpir al presentador del programa de radio, Alberto, que me estás, que ya tú, o sea, tú me estás aquí, me estás haciendo a lo trepa. Porque tú nombras aquí, en este programa, aquel que no puede ser nombrado, y el único aquel que no puede ser nombrado, que nosotros, como es lógico, respetamos, es el de los Duarbes. A mí lo de Harry Potter me da igual. El único juzgano binomined es el de los Duarbes. Que para eso hacen sus campeones. No conozco esa marca comercial. No la conozco. No hablemos de eso. Pero por cerrar este tema que... Yo los he visto en directo. Si te refieres al grupo... Yo me los perdí por culpa por el puto 15M. Me cago en la hostia. Había una cosa del 15M y el concierto de los Duarbes en el Gruta. Y dije yo, va, venga, la lucha. Y me quedé con la lucha y me perdí a los putos Duarbes, copón. Aún me arrepiento. Para que luego saliera el 15M, que el Alberto Garzón del ministro de Consumo y nos sube 27% la puta luz, es que me cago en mi sombra. Bueno, total, que una cosa que creo que es por cerrar este tema que me parece súper interesante, creo que es algo que se debe hablar más. Yo también he tenido esas experiencias, incluso una con Alberto también trabajando de animador cuando hicimos la segunda temporada de La Hora de José Mota. Exacto, sí, pero... no se pagó lo que se iba a pagar, lo cual supuso un palo, por lo menos para mí, que yo no me llevé lo que me tenía que llevar. No se reconoce, o sea, es como cosas que parecen una tontería, pero sí que te pueden hacer que te vengas un poco abajo, que pierdas pues como esperanza en el curro. Y bueno, es cierto que en el mundo de la animación y sobre todo en producciones que llevan meses de trabajo, que tienes que implicar a una docena de personas y que le echas muchas ganas, y como decía Carlos, no solo, no vale, o sea, cuando hablamos de un presupuesto, no es solo las horas que ha currado la peña, porque los que son, normalmente, los que están en dirección o así, echan todas las horas que sea, porque en realidad están apasionados con ese proyecto, y como es difícil que en este mundillo pues te surjan proyectos que realmente molen, donde tú puedas hacer algo que realmente consideres digno de ser hecho, joder, pues te llevas unos palos guapos cuando pues o no sale, o sale en malas condiciones, o al final los que te lo encargan, que te pagan unas migajas, ellos se encargan de otra fase y lo hacen como el culo. Estoy hablando de la locución de una pieza que hicimos para VH1, que nosotros contratamos a los mejores animadores que había aquí y ellos sonorizaron la pieza en la agencia de publicidad, que era como para arrancarles la cabeza. Claro, o sea, no contrataron un estudio de sonorización. Entonces, este tipo de cosas normalmente es que se ocultan y son muy importantes, yo creo, para conocer realmente cómo es nuestra profesión, y también son importantes para que la gente que a lo mejor me esté intentando o empezando, pues que cuente con ello y que sepa que es parte de lo que hay. Pero bueno... Pablo, me gustaría que en algún momento... O sea, te tengo que interrumpir porque es que es una cosa si que... Si me interrumpes para hablar de Harry Potter, no, ¿eh? ¿Cómo? Para hablar de Harry Potter, no, Alberto. Ay, pero no te estoy oyendo bien. Si solamente quería que es que se pusiese un poco el acento en este tipo de cosas, de que, por ejemplo, o sea, a nosotros, a los animadores, nos dan una locución y nosotros animamos sobre esa locución cuadrando y haciendo un lip sync. Y luego van ellos, o sea, yo no sé muy bien quién decide poner otra locución distinta meándose en un proceso de trabajo que nos ha costado, o sea, tiempo y energías y presupuesto, y que me parece absurdo. Esto de que ellos nos dan una locución, hay que animarlo, y luego ellos van y dicen, va, no nos gusta, ponemos otra voces por no se sabe muy bien qué. Esto no sé cuántas veces lo han hecho y casi, esto lo hacen casi por sistema. En publicidad yo creo que siempre. A ver, entre que hay gente que no está acostumbrada a trabajar en animación, también pasa esto que dices, no solo con las voces, pasa con respetar los tiempos de las animáticas, ¿no? Totalmente. Que muchas veces saltan cosas y a veces no es que no sea posible hacerlo, es que descuadra mucho el calendario de trabajo y tal. A veces hay cosas que es que te complican directamente muchísimo, ¿no? Hay otras cosas que no y que te puedes llegar a plantear, ¿no? Pero es verdad que en publicidad existe un poco esa tendencia a que el proyecto está en constante cambio y vivo hasta el último día. Hasta el último, ¿no? día, sí, sí. Hasta el día que se entrega. Y eso en animación, pues hay que hacer una labor didáctica siempre, muchas veces, con la gente con la que trabajas, si no tienen experiencia en animación, y aún así debido a sus modos de funcionamiento y todos los filtros por los que tienen que pasar, es imposible hacer esa labor didáctica, ¿no?, con todo el mundo. Y yo creo que, claro, en publicidad se da muy a menudo, muy, muy a menudo ese tipo de cambios, ese tipo de cosas que te puede desbaratar un poco la producción. Y yo creo que en animación lo más importante es tener siempre, en todo momento, bajo control, sí, la producción, ¿no? Totalmente, porque la animación se te descontrola. No complicarte, sí, sí, de más, no meter cosas imprevistas, sino plantear lo que quieres hacer y plantearlo de forma que puedas hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Y en publicidad eso pues muchas veces choca con el funcionamiento habitual de las agencias o de los clientes. Y hay quien está más abierto a esas cosas y hay quien no, hay quien puede luchar contra eso, hay quien no puede luchar contra eso, ¿sabes? Por eso meterse siempre en una publi de animación es un riesgo, sí, totalmente. Es un acto de fe y de decir, bueno, a ver qué pasa esta vez, a ver cómo sale esta vez. Y bueno, es lo que tiene. Quizá en cine es de otra forma, ¿no? En cine yo creo que hay otra mentalidad de trabajo. Y digamos que creo que es más, más llevadero, ¿no? Hacer animación para una secuencia para cine, normalmente tienes más tiempo y menos dinero, sí, a lo mejor, que en publicidad, probablemente, porque suelen ser presupuestos más bajos que en la publi, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que tienes te quitas algunas cosas que te pueden liar la producción, ¿no? También. Y hablando de cosas que te pueden liar la producción, nos estamos quedando sin tiempo, así que yo, que ejerzo aquí como productor, tengo que ir rápidamente a hacer las dos preguntas obligadas. ¿Cuánto cuesta una jornada de trabajo de Carlos Salgado? Ah, ojo, ya sé que dependerá, que en publi se cobra más, en cine se cobra menos, pero por poner un estándar. Te puedo decir una media, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, una media. O una horquilla, ¿no? Eso. A ver, pues yo es que... Una media, una horquilla, lo típico que en un negocio de una A ver, yo te digo, yo he hecho trabajos con los presupuestos más variados que te puedes echar a la cara, pero a mí me gusta partir de base de mantenerme entre 200 y 300 euros la jornada. Ok, bien. Pero, claro, cuanto más tiempo es el trabajo, eso no lo puedes llevar a proyectos de largo recorrido. De 6 meses, ¿no? Sí, es más difícil, sí, sí, claro. No es lo mismo cuando trabajo día a día, pues sí lo intento, claro, mirar así. Cuando es una semana, pues o cuando son 2 semanas, cuando son 3 semanas, cuando es un mes, cuando son 2 meses... pues voy redondeando, ¿no? Voy redondeando porque entiendo y creo que esto sí es algo importante, ¿no? Que cuando a ti te están contratando por días, pues yo creo que tienes que cobrar más, ¿no? Porque, totalmente, sí, claro, claro. Con la... tanto, bueno, el ser autónomo, los freelance, ¿no? Pues son muchas cosas, ¿no? Y creo que cuando trabajas por día tienes que cobrarlo más caro, ¿sabes? Que cuando trabajas por bloque es así, ¿no? Totalmente. Es así. Pues a lo mejor es una mentalidad un poco al peso, ¿no? Pero es lo que es, ¿no? Nadie puede pagar esas jornadas. Es una mentalidad un poco de 3x2, pero bueno, no quiero decirlo así porque además encima me puedo pillar los dedos, tengo una filosofía parecida, pero entiendo lo que quieres decir, que claro, es que si los dedos, pones a cobrar los dedos, días, Alberto, te los voy a pillar 2 meses o 3, claro, eso se puede. O sea, no es óptimo para nadie. Alberto, encima... que me boicoteas. ¿Cómo? Que es que me estás boicoteando, pues porque tenemos que cortar, porque ya llevamos 58 minutos y 30 segundos. Ya tenemos que despedir y que poner la canción que nos ha pasado Alberto. Carlos, que en este caso no vamos a censurar porque nos parece una canción maravillosa, que esperamos que nuestra audiencia disfrute y no me puedo enrollar más. Carlos, ha sido un honor y un placer entrevistarte. Me da mucha pena que haya sido así telemáticamente. Esperamos que cuando acabe toda esta mierda de las tormentas, el fin del mundo, el apocalipsis y la pandemia y toda esta hostia, podamos hacer una buena tertulia o algo así en la que puedas venir a la emisora, si no nos han echado todavía de la emisora. Así que nada, un millón de gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, Alberto, también por tus impertinencias. Y vamos ya con la canción, pero ya no puedo ni despedirme de las cosas que digo yo siempre, de Agora Sol Radio, podéis encontrarnos en todas partes, eso ya no da tiempo, es imposible, es imposible, es imposible. Hoy tengo la neura sideral. Y mi maquinivita está esperando en el bar. Programame una caña sebastiana, que empieza la movida espacial. Achichornia, desecornia. Cambia pesto en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrando.